change. El odio por amor. Yeah. Es tiempo de cambiar en la mente de todos. Es tiempo de cambiar. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias. Miles de personas protestan para gritar que Trump no es su presidente. Miles de personas protestan en las calles del país y en las redes sociales desde el día miércoles para dejar claro que no aceptan la victoria de Donald Trump y que ni es ni será su presidente. Las grandes ciudades del país, las universidades y los jóvenes son los protagonistas del movimiento Not My President, No Mi Presidente, un lema que nació como etiqueta en Twitter desde que se conoció el sorprendente resultado electoral en la madrugada del día miércoles. A través de su página en otra red social, Facebook, el movimiento ha convocado una gran protesta frente al Capitolio el día de la investidura de Donald Trump el próximo 20 de enero. También pues obviamente se han visto en varias ciudades, en varios estados, pues haciendo también paro, ¿no? Se han reunido mucha gente para decir lo mismo y unirse a decir que Trump no es su presidente. También la convocatoria reza lo siguiente: únete a nosotros el día de la investidura para hacer oír nuestra voz. Nos negamos a reconocer a Donald Trump como presidente de Estados Unidos y nos negamos a aceptar órdenes de un gobierno que pone a intolerantes en el poder. Él no es mi presidente, se ha hecho oír en al menos 25 ciudades, pero especialmente en las grandes urbes y bastiones progresistas de Nueva York, Los Ángeles, Oakland, Chicago, Filadelfia, Portland, Atlanta, Boston, Seattle, San Francisco y Washington, D.C. En la tarde y noche del día miércoles se registraron las mayores concentraciones, que en general tuvieron un tono pacífico, salvo algunos incidentes y varias decenas en detenciones. La mayor tensión se vivió en Oakland, en California, donde algunos de los cerca de 7,000 manifestantes lanzaron cócteles Molotov y piedras a la policía y prendieron al menos 40 fuegos en una noche, que saldó con 3 agentes heridos y 30 arrestos. En Nueva York, donde siguen las protestas, se detuvo a 65 personas en las manifestaciones del día miércoles, que discurrieron desde lugares como la Plaza Union Square y Columbus Circle hasta las cercanías del edificio Trump Tower. Tras sonrisas, Trump y republicanos enfrentan la dura realidad. La incipiente nueva alianza entre Donald Trump y los republicanos del Congreso del Estado de Estados Unidos esconde una cruda realidad. Incluso con un control unificado del Partido Republicano en Washington, las prioridades del presidente electo podrían enfrentar problemas para recibir el visto bueno de la Cámara, y en algunos casos los propios republicanos podrían ser la barrera. Entre los temas en cuestión están las promesas de Trump de construir el muro fronterizo con México y de restringir la inmigración de naciones sacudidas por el terrorismo. Para esto no puede contar con los demócratas del Senado, que pueden ejercer de facto un poder de veto en muchos casos. Sobre la mesa está además esta derogación de la Ley Nacional de Atención Sanitaria, que necesitará de minuciosas y potencialmente largas negociaciones para llegar a una solución. Sin embargo, todo esto y los demás obstáculos en el horizonte parecían ser un problema lejano para Trump durante su visita triunfal al Capitolio el día de ayer, tras un cordial encuentro en la Casa Blanca con el presidente Barack Obama. Y pues también la gente se anda preguntando si Donald Trump, un Berlusconi estadounidense, 2 multimillonarios mujeriegos sin experiencia política antes de acceder al poder, vistos desde Italia, los perfiles de Donald Trump y Silvio Berlusconi presentan muchas similitudes, pero con matices. Ya vimos a un Donald Trump, se llamaba Silvio Berlusconi, escribió hace unos días el historiador británico John Foote en el diario londinense The Guardian. En su artículo, este especialista en historia italiana revisó los puntos comunes entre el nuevo presidente de Estados Unidos de 70 años y el ex jefe de gobierno italiano 10 años mayor. Ambos hicieron fortuna en los negocios, ambos tuvieron problemas con la administración fiscal, una condena por fraude en el 2013 terminó con la carrera de Berlusconi, y los dos fueron protagonistas de escándalos relacionados con mujeres. Algunos observadores subrayan también su cercanía con el presidente ruso Vladimir Putin. Son dueños de imperios inmobiliarios o mediáticos que piensan que un país puede ser dirigido como una empresa. Fue lo que dijo a AFP el profesor italiano de comunicación política Michael Soris. Los electores le siguieron al considerar que en ambos casos una personalidad del mundo de los negocios fuera del establecimiento político es la única capaz de devolver el país al pueblo frente a una clase política corrompida en Italia o descontentada de la realidad en Estados Unidos. Ambos también son populistas que se dicen del lado del pueblo y contra una élite compuesta de intelectuales y periodistas, estrategia que permitió a Silvio Berlusconi acceder por primera vez a la presidencia del Consejo Italiano en el año de 1994. Para la revista inglesa The Economist, Silvio Berlusconi, como Donald Trump, se benefició de importantes apoyos de la extrema derecha provenientes del ex partido neofascista y de la Liga del Norte, movimiento inicialmente moderado, pero que se volvió xenófobo y proteccionista a partir de los años 90. En un artículo publicado el día de ayer, donde se evocan sus enormes y legendarios egos, el semanario subraya el gusto pronunciado de ambos por los chistes de vestuario, al mismo tiempo que proclamaban su amor por las mujeres, a las que solo juzgan por su físico. En las redes sociales, los paralelismos entre las personalidades exuberantes y el lenguaje cercano al pueblo de ambos dirigentes proliferaron a lo largo de la campaña estadounidense. El hashtag Trump's Coney, que es usado con frecuencia desde el anuncio, desde el día martes de la victoria de Donald Trump. Y pues con las mismas elecciones, dicen por ahí que si se andan preguntando, ¿no?, que si fue Facebook la clave para el triunfo de Donald Trump. En Estados Unidos los periódicos se toman con mucha seriedad sus responsabilidades con el proceso democrático. Lo asumen con tanta seriedad que de hecho pueden parecer algo pomposos a los ojos de un lector de otro país. Cuando se trata de la elección presidencial, parecen creer que el apoyo que le otorgan a un candidato tiene un enorme significado y que sus palabras serán valoradas con la misma seriedad por parte de sus lectores. Sabemos cuán equivocados están porque prácticamente todos los grandes diarios apoyaron a la candidata demócrata Hillary Clinton, o al menos evitaron respaldar a su rival republicano Donald Trump, y eso ocurrió incluso con periódicos que en el pasado han respaldado con fidelidad a los aspirantes republicanos. Ahora, tanto los diarios como el resto de los medios más grandes están cayendo en cuenta que su influencia parece ser nula cuando se compara con la de Facebook. En el año 1992, un tabloide británico proclamó que había ganado el diario The Sun cuando los conservadores se hicieron con una inesperada victoria electoral. En Estados Unidos hay gente que se pregunta si la red social hizo el mismo truco para la candidatura de Donald Trump. Este es su argumento. Unos 156 millones de estadounidenses tienen cuentas en Facebook y según un estudio reciente, 2/3 de ellos obtienen sus noticias allí. Aunque muchas de esas noticias pueden proceder con frecuencia de los grandes medios, quizá de los mismos que apoyaron a Clinton, lo que los usuarios ven en Facebook está determinado por quiénes son sus amigos y qué es lo que ellos comparten. Es entonces cuando entra el juego la idea de una burbuja que filtra la información. Quienes se inclinan por Trump solo verán noticias que reflejan su visión del mundo, y lo mismo le ocurrirá a quienes tienen un pensamiento liberal. Se podría decir que ese mismo filtro siempre ha funcionado, pues los electores liberales y conservadores, por igual, tienden a leer periódicos que reflejen sus mismas ideas. La diferencia, sin embargo, radica en que los editores de los diarios intentan hacer dos cosas: ofrecer al menos algunas visiones alternativas a la suya y asegurarse de que los hechos en los que se basa cualquier historia sean suficientemente sólidos como para soportar el escrutinio público. Ninguna de esas cosas ocurre en Facebook. El algoritmo que selecciona las noticias que muestra la red solo ofrece aquellas informaciones que considera que tú y tus amigos quieren creer y no realiza ninguna verificación de los datos que contiene. Y y la defensa de Trump busca llegar a un acuerdo en el caso de la Universidad Trump. El abogado Donald Trump dijo a un juez federal que está dispuesto a llegar a un acuerdo por la demanda de fraude que involucra al presidente electo y la hoy desaparecida Universidad Trump. El letrado Daniel Petrocelli también pidió que el juicio fuera retrasado hasta el próximo año debido a que Trump necesita trabajar en su transición a la presidencia. El proceso basado en el alegato de que la Universidad Trump fracasó en su promesa para enseñar a tener éxito en las bienes raíces está programado para iniciar el 28 de noviembre en San Diego. Petrocelli aceptó una oferta del juez del distrito Gonzalo Curiel para que el juez Jeffrey Miller trabaje con ambas partes para llegar a un acuerdo. Te digo que soy todo oídos, declaró Petrocelli a Curiel. Petrocelli planea enviar una petición formal para el retraso del juicio este lunes. Curiel no habló de cómo reaccionará, pero espera que los esfuerzos ayuden a lograr un acuerdo. Petrocelli aclaró que no será posible que Trump acuda al juicio, algo que el juez Curiel ya estaba esperando de antemano. Estamos en territorio inexplorado, necesitamos un poco más de tiempo, planteó Petrocelli. Horas antes, Curiel, el jurista oriundo de Indiana, que fue acusado de parcialidad por Trump debido a su ascendencia mexicana, tentativamente negó una petición para rechazar que los comentarios del presidente electo y acerca de él durante su campaña fueron utilizados en el proceso. La inusual petición aplicaría a los tweets de Trump, un video en el que emite comentarios sexistas en contra del género femenino, su historial tributario, revelaciones acerca de la fundación caritativa de carácter privado y las críticas del público sobre el juicio. En otra información, Corea del Norte exige a Donald Trump que le reconozca como potencia nuclear. Corea del Norte ha replicado de forma presurosa a la elección del nuevo presidente de Estados Unidos, advirtiendo de forma tácita a Donald Trump que no cambiará su estrategia nuclear pese a los guiños que había realizado este último en el pasado hacia Pyongyang. La esperanza que tiene Washington sobre la desnuclearización de Corea del Norte es una ilusión anticuada, escribió el día de ayer el periódico Rondon Simon, el órgano de expresión del gobernante del Partido de los Trabajadores. Por su parte, la agencia estatal KCNA exigió que Estados Unidos reconozca oficialmente a Corea del Norte como un estado poseedor de armas nucleares y aplique al país las mismas políticas que a otros estados con armas atómicas, y es imposible forzar al país a desmantelar sus armas nucleares. Ninguno de los dos medios utilizaron el nombre de Trump en sus textos, aunque los expertos en asuntos coreanos no dudan que se trata de un primer mensaje dirigido hacia el vendedor de los comicios, al que Pyongyang había otorgado en el pasado un inusual apoyo al referirse a él como un político sabio y un candidato con visión de futuro. El aviso de Pyongyang coincide con la primera conversación telefónica de la presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, y Trump, que según la agencia surcoreana Yonhap, hablaron durante 10 minutos en los que el norteamericano prometió a su contraparte que Washington mantendrá una defensa firme y fuerte de su aliado asiático. Bueno, nada más para recordarles, como ya les habíamos comentado la semana pasada, ya se viene la superluna más grande en 7 décadas que dominará los cielos el día lunes, así que no lo olviden, es el próximo lunes. En los próximos días se verá la luna más grande y brillante en casi 7 décadas, un fenómeno que promete ser un espectáculo celestial de la superluna para los habitantes de la Tierra. La luna llena se ubicará en su punto más cercano a la Tierra desde el año 1948, eso fue lo que dijeron los astrónomos. En su aproximación más cercana, que ocurrirá a las 11:23 del día lunes, el satélite terrestre pasará a unos 348.400 kilómetros de la superficie de nuestro planeta, unos 35.400 kilómetros más cerca de lo habitual. La distancia de la luna a la Tierra varía debido a que se encuentra en una órbita órbita elíptica y no circular alrededor del planeta. Así que ya saben, esta luna llena aparecerá un 14% más grande y un 30% más brillante que el usual. No se la pueden perder esta superluna. También recuerden que la NASA lo estará transmitiendo para las personas que tal vez no lo puedan ver, pero pues obviamente que se va a ver con ese tamañote, ¿no? Nada más esperemos que no nos cambie el clima, que no se vaya a poner pues todo nublado, porque entonces sí, a ver cómo la veríamos, ¿no? Y en información deportiva, Jermaine Jones acusa a Chicharito de quejumbroso. ¿Ustedes creen que el Chicharito es quejumbroso? Jermaine Jones, exfutbolista del Schalke, mencionó que tuvo que decirle de frente a Javier Chicharito Hernández que ya no se quejara con los árbitros. Y aquí lo agarré y le dije, ven, tenemos que hablar. Le dije que dejara de quejarse siempre, pero ya después del partido todo estaba bien. Eso fue lo que platicaron a Univision. Si bien Chicharito Hernández es un futbolista cuya movilidad e intensidad provocan que los rivales estén al pendiente de él y jueguen con la misma fuerza, el ariete del Bayer Leverkusen genera una desesperación extra en los contrincantes, los incesantes reclamos a los silbantes, y así lo explicó. Creo que todos conocen al Chicharito, siempre juega justo en la línea, no quiero decir que sea sucio, pero siempre te pone al límite, nunca para de hablar y quejarse con el árbitro. En el llamado clásico de CONCACAF, Jones admite el deseo vehemente de derrotar al combinado nacional, siempre queremos ganarle a México y ellos nos quieren ganar. Pues así está, Chicharito, dicen que no te andes quejando. Y México buscará acabar con la maldición del 2-0 ante Estados Unidos. La hora de iniciar el hexagonal final de la CONCACAF de clasificación al Mundial de Rusia de 2018 llegó, y el primer gran duelo será el que protagonicen el día de hoy las selecciones de fútbol de Estados Unidos y México, que parten como favoritas a conseguir 2 de los 3 boletos directos que estarán en juego. Un partido que el entrenador alemán Jürgen Klinsmann, máximo responsable de la selección de Estados Unidos, considera vital de cara a despejar el camino a la clasificación, al entender que un triunfo frente a México, el rival histórico, tiene doble valor en puntos y en moral. Klinsmann ha sido muy claro al rechazar el factor estadísticas que dan a Estados Unidos como favorito, porque todo lo que ha sucedido anteriormente en el escenario donde se va a disputar el partido, el estadio MAPFRE de Columbus, en Ohio, campo en el que el equipo de las Barras y las Estrellas nunca ha perdido. Los últimos 4 enfrentamientos entre México de eliminatorias mundialistas dejaron al equipo de las Barras y las Estrellas con la victoria de 2-0 en cada uno de los partidos. Tenemos la intención de seguir con la tradición de ganar en Columbus, proclamó Klinsmann, pero que no olvida el duro golpe que sufrió hace un año con la derrota ante México por 3-2 en Pasadena, California, por el pase de la Copa Confederaciones. Klinsmann ha conformado un equipo plagado de experiencia mundialista con 15 jugadores que estuvieron en el Brasil, 17 que saben los que son los duelos contra México y 12 en los partidos específicos de eliminatorias. Las únicas ausencias son las del delantero Clint Dempsey, baja desde el pasado agosto por una arritmia cardíaca que le fue descubierta, y el defensa central Geoff Cameron, que está lesionado. Y bueno, pues veremos a ver cómo se da este partido. Esperemos que gane México y pues que haga su mejor presentación. Y por otro lado, James lanza un ultimátum al Madrid. El periodista José Manuel Pipí Estrada ha desvelado que James Rodríguez está presionando al Real Madrid para cambiar su situación dentro del vestuario blanco. El colombiano ha lanzado un ultimátum al club después de sentirse víctima de una campaña de filtraciones que opina pretenden desprestigiarle. Ahora se ha puesto de moda informar de que entrena mal, pero James cree que entrena igual que cuando era titular. Es su forma de ser, de entrenar y de trabajar, y antes la gente no decía nada y ahora habla todo el mundo. Tiene un problema con el dibujo del equipo que no le beneficia. Si en el derbi no juega 20-25 minutos ni unos 20-25 minutos en el clásico, se replanteará salir, dijo el colaborador de El Chiringuito de A3 Medida. Además, Estrada explicó la razón que habría llevado a James Rodríguez a lanzar su ultimátum. James nota que desde que dijo que se quiere quedar en el Real Madrid, Zidane está más distante. Esa sensación que tiene no es de tener mala relación, es de estar más distante. Cree que Zidane quería que se marchara y como no pudo ser, porque entre otras razones las ofertas no eran apetecibles y había contrato, se quedó. Fue lo que explicó. Y bueno, con esto finalizamos la noticias del día de hoy. Recuerda que si tú quieres escuchar información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a partir de las 8 de la noche. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Otra vez, que la quinta es la una y la sexta es la dos, y así. Gracias, Jimena. Gracias, Carla. Gracias a ti. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 55 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que vámonos con el horóscopo. Aproximan cambios y reformas que le darán los beneficios que usted tanto esperaba en su vida. En el amor recuerde dar y recibir cariño, debería aprender que el amor se construye de a dos. En la riqueza procure cambiar de actitud y así mejorará las perspectivas económicas. En el bienestar no se preocupe tanto por su agotamiento, solo se trata de un estado pasajero. Para el signo de Tauro, procure no dejarse abatir por los acontecimientos inoportunos, trate de encararlos con calma y con un tacto refinado. En el amor, la relación de pareja podría sufrir una desavenencia. No profundice en las diferencias. En la riqueza, evite comenzar un nuevo proyecto, ya que podría descuidar los actuales. En el bienestar, aminore las exigencias mentales y tómese tiempo para ver lo que registra su cuerpo. Para el signo de Géminis, anímese a exponer sus ideas más creativas dentro del ambiente laboral y así conseguiría importantes resultados en lo profesional. En el amor, en caso de que surjan diferencias con su pareja, evite iniciar alguna discusión. En la riqueza, programe bien los gastos y así podrá mantener equilibrada su economía de ahora en más. En el bienestar, otórguese sin culpa momentos de belleza, confort y placer que lo necesitará en este día. Para el signo de Cáncer, aprenda a mantener la calma, así día a día podrá ir afianzando su posición económica gracias a los esfuerzos cotidianos. En el amor, procure buscar una opción sutil y divertida para reconciliarse con su pareja. En la riqueza, transitará una etapa de transición en la economía. Su progreso mejorará lentamente. En el bienestar, pruebe con la terapia del canto, puede resultarle muy beneficiosa para distraerse de la rutina. Para el signo de Leo, defenderse de las actitudes malintencionadas de la gente que lo rodea en su vida le ayudará por completo. De lo contrario, podría sufrir por un tercero. En el amor, deje de tenerle miedo a la soledad y tome una determinación en el amor. En la riqueza, alégrese ya que emprenderá un ciclo favorable para el dinero y para el estudio. En el bienestar, comienza el día de hoy mismo una dieta sana y haga ejercicios aeróbicos. Para el signo de Virgo, en este día debe tomar una determinación definitiva en su vida y planificar el futuro, de lo contrario podrá sentirse confundido. En el amor, pruebe el tomarse un tiempo, será una prueba importante para ayudarlo a definir la situación de pareja. En la riqueza, los asuntos financieros le absorberán toda su atención y le exigirán una decisión rápida. En el bienestar, durante la semana, cuídese de no excederse en las comidas y en las bebidas. Para el signo de Libra, es un momento para que se ponga en práctica todo lo que usted piensa y desea. No permita dejarse estar, ya que el tiempo pasa. En el amor, no se asuste, ya que estará perturbado emocionalmente, le costará saber bien qué quiere en lo afectivo. En la riqueza, es una etapa perfecta para poner en práctica los planes materiales que ha postergado. Y en el bienestar, procure poner en juego su salud. Tenga cuidado con los excesos alimentarios. Para el signo de Escorpión, circulará una jornada con altibajos. Procure mantener la calma en caso de que surja algún impedimento y así podrá controlarlos. En el amor, esta noche, entreténgase con sus afectos, tanto en pareja como con sus amigos entrañables. En la riqueza, se acerca un ciclo de trabajo y ahorro. Evite erogaciones extras que puedan perjudicar su economía. En el bienestar, decídase y opte por el yoga o los deportes y así podrá aflojar con las tensiones. Para el signo de Sagitario, hoy finalizará el día lleno de nuevas y buenas expectativas. Recibirá una noticia que le hará ver la vida desde un punto de vista muy optimista. En el amor, si se ha separado, le espera una jornada intensa en el plano del amor. En la riqueza, evite apurarse, ya que los proyectos empezarán a concretarse lentamente. En el bienestar, es ciclo óptimo para que realice ejercicios con el fin de aplacar su ansiedad y sus tensiones. Para el signo de Capricornio, no trate de echar a perder lo que consiguió hasta el momento. No será propicio que altere la felicidad en su vida. En el amor, todo dependerá de usted y de su accionar. Pronto se acerca la felicidad. En la riqueza, aproveche, ya que tendrá la ocasión para tomar decisiones relacionadas al trabajo y a la profesión. En el bienestar, recobre las fuerzas, comience a sumar una buena alimentación y descanso a su organismo. Para el signo de Acuario, es una época llena de novedades y cambios que surgirán sobre la marcha. Con la luna en su signo, sacará a relucir sus talentos con gran facilidad. En el amor, obtendrá el apoyo incondicional de un familiar que siempre se preocupa por usted. No lo defraude. En la riqueza, solicite una compensación económica, ya que han considerado sus méritos. En el bienestar, el secreto para tener una buena salud es hacer actividad física diariamente. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. No es momento para definir esa situación sin pensarla. Le convendrá meditar cada acción y evaluar las consecuencias. En el amor, los conflictos amorosos continuarán. Piense si esa relación es grata para su vida. En la riqueza, resuelva las cuestiones laborales pendientes. No deje todo para último momento. Y por último, en el bienestar, aprenda que la vida no es solo obligaciones. Intente disfrutar un poco más. De la mañana con 2 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 7 minutos, ya regresamos. Y bueno, hoy se celebra el Día de los Veteranos acá en Estados Unidos. Hoy es 11 de noviembre y hoy vamos a hablar acerca de ellos. Les informo que estamos ya casi a punto de terminar el programa del día de hoy, solo por hoy, porque el programa no va a ser de 2 horas como es costumbre, por el mismo día, ¿no? Que estamos en fecha, pues, feriada, como diríamos en otros países. Así que vamos a hablar acerca un poquito de qué se celebra el día de hoy. Y como les decía, es el Día de los Veteranos, pero muchos tal vez no saben cuál es su significado, ¿no? ¿Por qué se celebra el día de hoy los veteranos y no el día de mañana o en otro mes? Bueno, pues es porque es la fecha en que la nación honra a todos los veteranos de este país por su patriotismo, por su amor a la patria y por la voluntad de sacrificarse por el bien común. Desde el año 1919 se conmemora este día. el Día de los Veteranos. Es una celebración que se lleva a cabo aquí en Estados Unidos cada 11 de noviembre y es la fecha en que la nación pues honra a todos estos veteranos. Aquellos que sirven no lo hacen por la gloria o por el poder o por la riqueza, sino por la libertad, y que el simple reconocimiento del servicio bien realizado como un sincero gracias es más importante para la mayoría de todos los veteranos que cualquier otro tipo de recompensa. Eso es lo que se menciona en el portal oficial del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos. Así que si tú ves el día de hoy, estás en Estados Unidos, a un veterano, a un señor ya mayor, y pues trae el uniforme, ¿no?, haciendo pues alusión a su día, pues estaría bien, ¿no?, que le agradezcan, porque obviamente pues trabajaron en las guerras y pues por libertad, ¿no?, para este país. Así que yo me imagino que si ustedes les dan un gracias, ellos se van a sentir pues muy bien, ¿no? Se van a sentir que ha valido la pena todo el esfuerzo que ellos hicieron. La conmemoración del Día de los Veteranos se lleva a cabo desde el día 11 de noviembre, como ya hemos dicho, del año de 1999, cuando el presidente Woodrow Wilson decidió recordar el armisticio que tuvo lugar ese mismo día, un año antes, y que puso fin de forma simbólica a la Primera Guerra Mundial. Por eso es que se celebra el 11 de noviembre, porque desde el año de 1999, pues quisieron recordar, ¿no?, que ese mismo día, un año antes, se acababa la Primera Guerra Mundial. Aunque para Wilson la Primera Guerra Mundial fue la guerra para terminar las guerras, esa esperanza pues se desmoronó con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, que esta fue en el año de 1941, en la que participaron más de 16 millones de estadounidenses. Precisamente para rendir tributo a esos 16 millones y a todos los estadounidenses que sirvieran al país en cualquiera de sus guerras, la festividad que hasta entonces había sido denominada Día del Armisticio fue designada en el año de 1954 por el Congreso y el presidente Dwight Eisenhower en el año de 1953 al año de 1961 como el Día de los Veteranos. El presidente Eisenhower proclama del primer Día de los Veteranos, proclamó lo siguiente: dediquémoslo a la tarea de impulsar una paz duradera, de manera que todos sus esfuerzos no sean en vano. También pues cada 11 de noviembre en todo el país se llevan a cabo desfiles, ceremonias y homenajes en honor a quienes sirvieron y sirven en las Fuerzas Armadas de aquí de Estados Unidos. Muchas personas visitan también cementerios para dejar flores a quienes dieron la vida por su patria. Los discursos políticos también son de gran importancia en todos los estados del país. Para quienes están preparándose para formar parte del servicio militar, pues próximamente también se les da la oportunidad de conocer más a fondo sobre el tema por medio de pláticas con veteranos. Sin embargo, las conmemoraciones centrales se realizan en torno a la tumba del soldado desconocido en el cementerio de Arlington, en las afueras de Washington. La ceremonia comienza en punto de las 11 horas con una guirnalda que se le pone en la tumba del soldado desconocido y continúa en el interior del anfiteatro memorial con un desfile realizado por las organizaciones de los veteranos. De acuerdo con esa tradición, un guardia combinada representando a todos los servicios de las Fuerzas Armadas realizan la presentación de armas frente a la tumba. Durante el evento, una corneta realiza el toque que se usa en los entierros militares en Estados Unidos para honrar a los caídos. Monumentos dedicados a veteranos y caídos. El cementerio de Arlington es un símbolo para esta festividad, ya que en ese lugar, en el año de 1958, dos estadounidenses muertos en guerra y no identificados, uno de la Segunda Guerra Mundial y el otro de la Guerra de Corea, fueron enterrados junto a esta tumba del soldado desconocido de la Primera Guerra Mundial, que fue enterrado ahí en el año de 1921. Aunque todos ellos simbolizan a todos los estadounidenses que dieron su vida en todas las guerras, existen también otros monumentos representativos para los veteranos y en donde también se llevan a cabo las celebraciones. Como ejemplo, está el Monumento Nacional a la Segunda Guerra Mundial, en la Explanada Nacional de Washington, que está ubicado entre el Monumento de Lincoln y el Monumento a Washington. La Guerra de Corea se conmemora en un monumento cerca del Paseo Nacional, formado por 19 estatuas de acero inoxidable que representan a una patrulla cumpliendo su misión. Y bueno, también el monumento a los veteranos de Vietnam, en los jardines de la Avenida Constitución, también en el Paseo Nacional, cerca del Monumento a Lincoln, consiste en un muro de piedra negra en el que están inscritos los nombres de más de 58 mil soldados que fueron muertos en un paradero desconocido por su participación en la Guerra de Vietnam. Y finalmente, pues, el monumento a las mujeres en la Guerra de Vietnam, que está a unos pocos metros del monumento principal a los veteranos de Vietnam, y consiste en una escultura que muestra a tres mujeres, una de ellas cuidando de un soldado. Y pues muchas felicidades a todos los veteranos, que Dios les preste vida, y pues esperemos, anhelamos con todo el corazón de que ya no surjan más guerras, ¿verdad? No queremos más muertes, y mejor queremos raciocinio en este sentido, más amor, menos guerra. Y bueno, con esto ahora sí, yo me despido. Los espero el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana. Como les digo, nada más por el día de hoy, tendremos un programa de una hora solamente, y ya me pasé, ya tenemos más de 15 minutos. Entonces, los esperamos el próximo lunes. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Muchas felicidades a todos los veteranos y a todas las personas que están en las Fuerzas Armadas. Pues también, ¿no? Felicidades a cada uno de ustedes, que también, pues, hay mujeres. Y bueno, ahora sí, síganle, los invitamos a que sigan en sintonía. A las personas que se perdieron el programa de Venus vs. Marte el día de ayer, recuerden que hoy la repetición estará a partir de la 1 de la tarde, así que no se lo pierdan. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Recuerda que estuviste escuchando tu programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Feliz fin de semana. Bye bye.